voz pendiente en tu radio. Nosotros atentos a vos. Juntos formamos la frecuencia cósmica del diario. Signos FM, una radio a medida. Signos FM. Finalizó el espacio publicitario. La campana de los trabajadores. Hagamos oír la otra campana. ¿Cómo te suena? ¿Vale? Hola, buenas tardes compañeros y compañeras. Buenas tardes Jorge Pérez, ¿cómo buenas estás? Buenas tardes Ana Belén, Marrelo y buenas tardes vecinos de Munro, Vicente López, Florida y aledaños también desde otros lados que nos escuchan por www.fmsignos.com.ar y en Facebook. Exacto, en la campana de los trabajadores nos pueden buscar en Facebook. Nosotros subimos todos los enlaces de los programas, así que pueden escuchar aquellos que no pudieron hacerlo en el aire, ¿no? Lo pueden escuchar con posterioridad. Cierto, y pueden también hacernos llegar sus saludos o su opinión al 4762-0990 y al 4721-9581. Así que, comenzando un programa más, un mes más, ya con un año a cuestas de la campana de los trabajadores. Así que, es. Seguimos celebrando nuestro primer aniversario al aire aquí por FM Signos y bueno, con muchas novedades, con la agenda que nos va a traer Celia Dayan. Así es, con todas las actividades culturales y artísticas del barrio y alrededores. Y como siempre con novedades del barrio y alrededores y también que tiene que ver con los trabajadores de la CTA y puntualmente con los trabajadores de SUTEBA. Sabemos que SUTEBA y el Frente Gremial en general, ¿no? Llegó a su fin el largo conflicto con la provincia de Buenos Aires, que tenía que ver con la cuestión de los salarios, pero no solo eso. Claro, inclusive, Jorge, bueno, ayer se conmemoró un aniversario más de lo que fue la trágica guerra de las Malvinas, ¿no? Que fue una continuación del genocidio, de la dictadura. Porque teníamos todas las de perder ante una potencia que estaba mucho más armada que nosotros. Murieron muchos jóvenes en esa guerra desigual. Y mucho más aliada, porque tenía el respaldo también de la gran potencia del norte, ¿no? De Estados Unidos. Así que realmente una guerra desigual. Y bueno, más allá del momento político que pasaba la Argentina, un abrazo a las personas que dieron la vida, a los jóvenes. Muchos de la edad de alumnos que yo tengo, 17, 18 años, 19 años, y un abrazo grande también para sus familiares y para la solidaridad del pueblo argentino, que aún en los momentos más difíciles y las mayores crisis siempre responde. Por supuesto, a pesar del mega operativo de prensa que se armó, ¿no? En sí. Torno a juntar cosas para llevarles a los chicos, mercadería, comida, que nunca les llegó, por supuesto. Eso ya es conocido. La triste historia. Exacto. Bueno, vamos a escuchar un tema muy bonito de Lisandro Aristimuño, Canción de Amor. Lo escuchamos. Noches no se quiebren en tu luz y que las ventanas sean grandes para el sol. Cuando los almendros no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Pido atardeceres en los cielos de Beltrán. Mañanas siempre sean para hablar. Cuando los jardines no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Y mientras no se vayan sin pensar. Y si vos querés, te paso a buscar y dejamos los caminos libres de humedad. Pido tu mirada más alegre para mí y que todo el alma se disuelva en el amor. Cuando los almendros no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción. Bueno, escuchábamos a Lisandro Aristimuño con esta preciosa canción de amor de su disco Azules Turquesas del 2004. Ese disco fue nominado a los premios Gardel 2005 en la categoría Folclore Nuevas Formas. Así que felicitamos y agradecemos a Lisandro Aristimuño por su bella música. Y seguimos aquí en la Campana de los Trabajadores. Este sábado se estuvo inaugurando la Estación de la Memoria, allí donde está la estación Rivadavia, en la ex línea Mitre de trenes, y esta fue una actividad donde diversos artistas estuvieron participando con sus obras, murales, pinturas, y estuvimos dialogando con uno de ellos, con Capitán Manu. Escuchamos el audio. De la memoria. Bueno, yo como Capitán Manu trabajo como historietista, por suerte, hace ya varios años en el país y afuera. Estoy construyendo una carrera y tengo la inmensa alegría de que me hayan convocado desde el Espacio para la Memoria para, bueno, hacer esta serie de ilustraciones que están insertadas todas por dentro de la estación, porque ellos lo que buscaban era, con una estética que sea cercana a la historieta, cercana al Eternauta, ellos intentaban recuperar simbólicamente la estación, agregarle vida, darle alegría y buena onda y todas estas cosas, esta recuperación de la memoria desde la sonrisa, ¿no? Sí, justamente mencionabas tus palabras, que reivindicabas esta palabra, alegría, o sea, no solo memoria, verdad y justicia, sino que esto novedoso que se agregó ahora y que te parece tan necesario. Sí, la verdad me sorprendió porque yo ese mural, es un mural en el que aparecen esas cuatro palabras, verdad, justicia, memoria y alegría, y cuando lo vi me emocionó muchísimo, porque eso es lo que siento que se está haciendo ahora, que se está recordando, pero no desde un lugar trágico, pese a que fue una tragedia. No podemos agregar tanta pena, o sí podemos, pero creo que el mejor combate siempre es desde la sonrisa, siempre es desde la alegría y siempre desde la buena onda. Es la búsqueda más noble de justicia que se me puede ocurrir. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, escuchábamos a Manuel Loza, él es artista plástico, más conocido como Capitán Manu, es historietista, docente en el IUNA y en la Escuela de Arte Lola Mora. Contábamos que, bueno, que ahora la Estación Rivadavia es la Estación de la Memoria. Este es un encuentro, una actividad organizada por el Espacio Memoria, el Ministerio del Interior y Transporte y la Dirección Nacional de Promoción de los Derechos Culturales y Diversidad Cultural, ¿no? Que busca promover en la vía pública las distintas actividades que se llevan adelante en el Espacio de la Memoria, en el predio de la ex-ESMA, hoy recuperado. Participaron los artistas plásticos Andy Riva, Marcelo Carpita, Manuel Loza, con quien dialogamos, Hernán Garbarino, bajo la curaduría de Lorena Bossi. El diseño de los paneles y cartelerías que aún hoy están en pie y van a seguir, por supuesto, así que pueden acercarse a conocerlos. El diseño estuvo a cargo de Sonia Cancinos y el acto contó con baile y música de Murgas de Saavedra, Los Elegidos del Dios Momo y Los Increíbles del Bajo Núñez. También participaron los alumnos de Tecnicatura de Música Popular de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Esa tecnicatura funciona ahí, en el predio de la ex-ESMA, hoy recuperado y que cuenta con muchas actividades culturales y artísticas, talleres en los cuales uno puede inscribirse, participar y aprender, por supuesto. Así que continuamos en La Campana de los Trabajadores con otra canción de Lisandro Aristimuño. Lo escuchamos. Thank you. Bueno, escuchábamos a Lisandro Aristimuño con Me hice cargo de Toulouse, del disco 39 grados del 2007. Y seguimos en la campana de los trabajadores. Hola, Celia, Mónica Dayán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Ahí a las corridas, que vengo hoy de Capital, ¿viste? Claro. Los jueves normalmente no trabajo en Capital, pero hoy trabajo en Capital, así que a las corridas para venir hasta acá. Pero bueno, acá estoy, muy contenta de haber llegado. Bueno, les cuento un poco, sé que estuvieron hablando de murales, ¿no? Así es. Bueno, retomando el tema del mural, el domingo pasado se iba a hacer un mural en la estación Florida del Tren Mitre por el Día de la Mujer. Pero como llovió, ese mural, que es fantástico, está diseñado por una muralista, que se llama Mónica, pero lamentablemente no recuerdo en este momento el apellido. Están todos invitados este domingo de 10 a 16, todos aquellos vecinos que quieran acercarse a colaborar a pintar este mural. Tenemos pinceles, tenemos pintura, y está todo dibujado y entre todos vamos armando con distintos colores, pintando este mural, que ya el año pasado se hizo en Munro por el Día de la Mujer y ahora, bueno, se hace en la Estación Florida. Entonces, este domingo de 10 a 16, todos aquellos que quieran acercarse y colaborar para pintar el mural, va a ser fantástico y bienvenido. Bueno, pasando a otro tema, en algún momento yo les comenté de la Junta Vecinal Manuel Belgrano, que está entre Munro y Carapachay, ¿no? Según desde donde se la mire, que está en Ramón Castro al 5175. Bueno, esta junta vecinal está realmente de pasar al abandono total en que la encontramos, porque yo soy vecina de Carapachay, está creciendo a pasos agigantados y ya hay clases de tango. A partir del martes próximo, a las 20 horas, hay clases de tango y hay circo para niños, ya les cuento, de 4 a 9 años, hay circo lunes y miércoles, de 17 a 18.45. Y de los chicos de 10 a 14, martes y jueves también a las 17. Bueno, después les paso el mail porque es difícil acordarse de días y horarios. Y también para jóvenes y adultos hay tela y trapecio. Les digo que está buenísimo, se junta muchísima gente, se trabaja muy bien con este tema de las telas, el trapecio, el circo. Y bueno, les paso el mail por aquellos que estén interesados en acercarse. Es mariana-mac@hotmail.com mariana-mac@hotmail.com.ar. Entonces ahí se comunican con ella a través del mail y se informan de los días, inquietudes, si tienen que tener o no experiencia. Yo creo que no. Bueno, y en esta misma junta vecinal va a haber este domingo, 6 de abril, una feria americana. De 10 a 18 va a estar la feria. ¿Cómo es esta feria? Todos aquellos que quieran mostrar lo que hacen, o sea, va a haber como pequeños stands que se alquilan, por decir, muy económico, una mesa, 50 pesos el espacio. Todo aquel que quiere mostrar lo que hace, ya sea artesanías o cosas de cocina, que haga tartas, digamos cosas saladas, dulces, lo que fuere que hace, que quiera mostrarlo, lo puede hacer en esta misma junta vecinal y es de 10 a 18 la actividad. Así que todos los vecinos se acercan, compran, y así se produce el intercambio barrial, que me parece que es muy importante. Les repito la dirección: Ramón Castro 5175. Pero acá tienen que reservar el stand. A ver, ya les paso. Qué lindo, porque uno puede degustar comidas que otras personas hacen. Totalmente. Por supuesto. Y también comprar artesanías, objetos decorativos. Totalmente. Todo aquello que hagas y quieras mostrarlo y que quieras compartirlo. Obviamente todo a precios, bueno, uno trata que sean lo más accesible posible. Precios cuidados. Sí, precios cuidados. Yo tengo una amiga que va a exponer unas artesanías muy, muy hermosas, realmente, que hace cosas para chicos y cosas también para adultos. Con estaño y después no sé qué, ella me cuenta algo frío que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero yo he visto los trabajos que hace y bueno, la verdad, bueno, les cuento por aquel que quiera tener un stand para este domingo, traten de llamar lo antes posible. Les digo, es Junta Vecinal, a ver. Junta Vecinal, ayúdame un poquito que sí. La letra es tan chiquita. Mira, yo te ayudo. Es Junta Vecinal mbelgrano@gmail.com. Junta Vecinal mbelgrano@gmail.com. Claro, esto es Manuel Belgrano. Me han hecho Belgrano. La letra tan chiquita que no. Pero bueno, está bueno que se acerquen y que muestren aquello que hacen y que lo compartan, ¿no? También se escriben cuentos, o sea, lo que fuere que ustedes produzcan, se pueden acercar. Bueno, esto es en Carapachay. ¿Les cuento algo más? ¿O pasamos a otro tema, Jorge? Otra cosita y después les cuento otras actividades que se están haciendo. Sí, sí, me parece bárbaro. Bueno. Porque siempre hay cosas en el barrio y eso está buenísimo para todos. Sobre todo para los oyentes de la Campana de los Trabajadores. Yo lo que quiero compartir con ustedes, que, bueno, Susana Inés Freire, que es la secretaria de la SAD, hoy no puede hacer su micro en el programa por cuestiones de salud, le mandamos un fuerte abrazo, pero sí me hizo llegar esta información, que es de vital interés para todos los docentes. Se están realizando los actos públicos normalmente, o sea, según el cronograma previsto para todo el año, y el 8 de abril a las 10 horas en la SAD, en la Secretaría de Asuntos Docentes, se llevará a cabo el acto público de TEPIS, nuevamente para tratar de sentar a la mayor cantidad de docentes en sus puestos. El 9 de abril a las 10 horas se llevará a cabo el acto público de titularización de horas cátedras del bachillerato de adultos, que fuera suspendido hasta finalizar las medidas de fuerza para que todos pudieran ser notificados. O sea, sabemos que salimos de un largo conflicto, que los tiempos y los horarios estaban bastante trastocados, entonces se está reacomodando también lo que los actos públicos, porque obviamente no era justo si un compañero estaba marchando en La Plata por un salario justo y una escuela digna, que otro compañero estuviera en el acto público tomando horas. Entonces, directamente a partir del 9 de abril a las 10 horas se llevará a cabo el acto público de titularización de horas cátedras de bachilleratos de adultos, que antes hubiera sido suspendido. Y sobre el ingreso a la docencia, comienza en abril, pero se están organizando horarios y demás para la próxima semana, que serán publicados en el Facebook de la Secretaría, que es SAD Vicente López, o por sadvicentelopez@gmail.com. Un saludo grande nos manda Susana Freire. Y seguimos con la Campana de los Trabajadores. Si les parece muy bien, vamos a escuchar otro tema, Mi Memoria, también de Lisandro Aristimuño. Este tema es del disco Crónicas del Viento del 2009. Lo escuchamos. Que no deja recordarme nada, solo al borde de los montes que se unen con la nada. Se reparten los naranjos en el verde de la sierra y se juntan las paisanas entre el campo de mis venas. Por volver a tu cuerpo y pero solo sé una cosa, que me duermo en tus besos. Me enamoro de las nubes que hacen ruido y se molestan, una a una se entrechocan para empapar la tierra. Comienzo de espacio publicitario. ¡Compañero! Un rubio peronista. Tercera temporada, sábados y domingos a las 19. Un rubio peronista. Ahora en el Teatro Bambalinas. Corrientes 1743, a la gorra. Reservas en humorperonista.com.ar. ¡Unidos! Según la Constitución Nacional, todo trabajo debe ser remunerado. Che, Jorge, ¿te fijaste cuánto te vino con el aumento que logramos? ¿Qué me voy a fijar si desde abril que no me pagan las 4 horas de los días martes? ¿Vos también? ¡Qué macana! Si la Dirección General de Escuelas no te paga por tu trabajo, tenés derecho a hacer retención de servicios. Vení a la CTA, los trabajadores juntos por nuestros derechos. Fin de espacio publicitario. Por un trabajo digno sin violencia laboral, el lunes 31 tuvo lugar un acto en la ex-ESMA organizado por la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo. Allí estuvo el secretario de Derechos Humanos de la CTA, Pablo Reiner. Del acto también participaron el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, la coordinadora de la Oficina de Asesoramiento Laboral, Patricia Sáenz, y el secretario de Derechos Humanos de la CGT, Carlos Barbeito. El eje del acto fue un intercambio de ideas sobre la violencia laboral, al tiempo que, en el contexto en el que se realizaba la jornada, un recordatorio de los trabajadores víctimas de la última dictadura militar. En ese sentido, durante su diserción, Tomada sostuvo que fueron los trabajadores y sus instituciones las principales víctimas de este golpe cívico-militar, y eso no fue una casualidad, sino que fue una decisión política. Era necesario quebrar el espinazo de una sociedad donde el trabajo era un eje fundamental de la inclusión social junto con la educación pública. Y agregó que la dictadura intentó romper un proceso que conducía a una Argentina más igualitaria, al tiempo que le pidió a los sindicatos y empresarios que en las paritarias incorporen una cláusula contra la violencia laboral. A su turno, Estela de Carlotto se refirió a quienes llaman oficialistas a las integrantes de la organización que ella representa y dijo: estamos con las acciones, con las decisiones y con la posibilidad de ser parte de este proceso histórico, de ser convocadas a participar, y eso molesta. Si acompañar una democracia que creemos que sea eterna es ser oficialista, claro que sí, somos oficialistas y estamos orgullosas de serlo. Según Carlotto, además, apuntó: jamás nos imaginamos poder ocupar este lugar, en referencia a la recuperación de la ex Escuela de Mecánica de la Armada. Asimismo, Estela de Carlotto se refirió a quienes la llaman las hacedoras y aseguró que no hubiera sido posible si la sociedad, una parte muy importante, no las acompañaba. Bueno, Celia, y tenemos más info. Sí, estaba pensando lo que vos estabas hablando, sí, de Estela de Carlotto. Yo creo que esto de oficialista, creo, esto es una cosa muy personal, que cualquier sea el signo de gobierno que las siga apoyando a las abuelas de Plaza de Mayo y a toda esta búsqueda de los nietos, cualquiera sea el signo político, si siguen apoyando, ellas, no sé, esto de llamarlas oficialistas me parece que es querer encasillarlas, cuando en realidad es porque es el primer gobierno que realmente dio una cabida muy importante a la búsqueda de desapariciones, ¿no? De los desaparecidos. Bueno, de hecho, perdón, pero sí, justamente Estela en su momento fue criticada cuando se reunió con Menem, pero ella decía, bueno, si es una posibilidad de diálogo para que no se deroguen las leyes de... para que no se impongan las leyes de obediencia y de punto final... hay que luchar por eso, y es así, son los puestos que hay que ocupar y hay que justamente ocuparlos para que no los ocupe otro que quiera hacer cualquier descalabro. Porque si no te estigmatizan, o sea, estás encasillado, o sos esto o sos el otro, cuando en realidad lo que se busca es justicia y es otra cosa. Y no es linchar a nadie, ¿no? Bueno, vuelvo yo a estas actividades de... Bueno, estas son actividades en Florida, en la Biblioteca Sudestada, que está en Aristóbulo del Valle, 1631. Esta biblioteca tiene muchísimas actividades, realmente, si pueden, entren por Facebook. Yo les cuento algunas nomás. Sábado, a las 16 horas va a estar está la Feria del Libro Usado. Realmente es muy, muy, muy variada la oferta que hay de libros. Yo los invito a que se acerquen. Cuando estaba ahí de voluntaria también colaboraba, ahora ya no estoy. Pero realmente vale la pena acercarse a esta biblioteca, a esta Feria del Libro Usado, que siempre es una vez por mes. Esto es a las 16 horas en Aristóbulo del Valle, 16:31. Bueno, y después les cuento, hay un curso de narración de cuentos en la biblioteca que funciona los viernes de 17:30 a 19:00. Y los sábados de 11 a 13 horas, que es para chicos de 3 a 12 años. Bueno, después la seguimos. Bueno, sí, entonces... Voy, cierro esto, entonces. Bueno, hay lo que se llama cuentos dibujados, sábado de 11 a 13. Y lo coordina Debbie. Buenísimo. Muy bien, estamos en comunicación con Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA y de CTA Provincia de Buenos Aires. Buenas tardes, Roberto Baradel. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por brindarnos estos minutos y felicitaciones por las nuevas novedades con respecto a los trabajadores de la educación, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, sí, la verdad que fue muy importante llegar a un acuerdo para que realmente se pudiera normalizar el ciclo lectivo con una serie de prioridades que habíamos fijado, que además del salario, un aumento salarial digno, estaba el tema de infraestructura, comedores escolares, transporte escolar, cuestiones que tienen que ver con mejorar la situación de la escuela pública. Y también con respecto a los aportes a la obra social IOMA. Exactamente, que vamos a tener una reunión la semana que viene con el presidente del IOMA y con el ministro de Salud, para ver las dificultades que se están teniendo con el tema de la obra social, el mal funcionamiento o el cobro indebido en las prestaciones. Esta lucha que fue muy larga, Roberto Baradel, también fue una lucha que no se dio solo, porque además del Frente Gremial Docente y los compañeros, los docentes que acompañaron desde todos lados, también la familia y los chicos se hicieron presentes. ¿Cómo se percibió eso? Sí, fundamental. Se percibió en el inicio de clases con la alegría de encontrarnos en un día de clase con los chicos y que habían la felicitación que recibíamos los docentes de muchos lados por la lucha que habíamos emprendido. Todo este discurso que intentó enfrentar a la docencia con la comunidad era un discurso ficticio, falso, al contrario, había comprensión y apoyo en cuanto al planteo que estábamos haciendo. Yo me acuerdo que hace un poquito más de un año nosotros empezábamos con este programa, La Campana de los Trabajadores, y tuvimos la suerte de entrevistarlo aquí en nuestro primer programa, que es el programa de la CTA acá en Zona Norte, y estábamos en el medio del conflicto, que fue mucho más largo que este porque fue intercalado, por decir de alguna manera. ¿Cómo ve el panorama a futuro? Yo creo que hay que este conflicto, yo creo que va a haber un antes y un después de este conflicto. Creo que lo que no se puede volver a repetir, un conflicto de estas características, y entiendo que debemos generar las condiciones, nosotros los trabajadores, y fundamentalmente la responsabilidad que le asiste al gobierno para dar respuesta a las necesidades que tiene la escuela pública y poder anticipar los escenarios de conflicto y poder resolverlos, ¿no? Uh-huh. En la mesa de discusión, en lo concreto de todos los días en la escuela, que los beneficios le lleguen a los chicos, a los docentes, que podamos hablar de una educación de calidad, con inclusión, y que podamos dar fuertemente un debate a la sociedad sobre la escuela pública, ¿no? Creo que eso es uno de la del capital más importante que nos ha dejado este conflicto. Se puso en debate la escuela pública, a ver si la escuela pública es una escuela para pobres o una escuela para todos. Nosotros creemos que es una escuela para todos y hay que trabajar en ese sentido. Fue muy emocionante también el discurso de Hugo Yasky, ¿no? Como rememorando que en los tiempos de la Carpa Blanca, cuando todo se estaba cayendo, la escuela pública seguía ahí, seguía siendo un lugar de referencia para los chicos y para su familia. Creo que recuperar también la memoria de esos otros conflictos fue otro logro de esta última lucha. Sí, sí, fue fundamental, y por eso el apoyo de los padres, porque los padres sí tienen memoria y saben quién en los peores momentos estuvo sosteniendo y conteniendo a los chicos, cuando iban a otras instituciones que formaban parte del Estado y no encontraban respuesta, lo encontraban en la escuela pública. Roberto Baradel, ¿cuál es su opinión con respecto al nuevo paro convocado por Barrio Nuevo, Moyano y Micheli? Bueno, creo, lo fue muy claro Hugo Yasky cuando nos convoquen, primero la convocatoria, no digo de todos, pero de algunos personajes que nosotros no vamos ni a la esquina, ¿no? Que han sido parte del menemismo, comparten con la sociedad rural, con los sectores de poder en la Argentina, ese tipo de cuestiones no lo compartimos. Y además creemos que sí, el movimiento obrero tiene que discutir sobre aquellos trabajadores que más lo necesitan. Por ejemplo, el tema de los trabajadores que no están registrados, no se dice nada de eso, ¿no? 35%, 40% de los trabajadores que no están registrados. Bueno, no lo pueden decir porque hay sindicatos que son cómplices de las patronales con la no registración y demás. Entonces, esto, un programa del movimiento obrero para que se profundice este proceso y no que esté destinado, como pasó en Chile, que se utilizó lamentablemente parte de la fuerza del movimiento obrero para abortar un proceso como fue el de Salvador Allende, ¿no? Roberto, el año pasado estábamos entrevistando a Nono Frondizi de CTA, justamente en relación a los encuentros, a las jornadas que hubo con sectores de los trabajadores, del gobierno y también de los industriales, donde justamente la CTA planteaba fuertemente la cuestión del trabajo en negro, y sabemos que se acercó a esa reunión una agenda y una carpeta con toda esa información, o sea que sigue siendo un reclamo fuerte de la central. Para mí es un, para nosotros, para la CTA es un reclamo fuertísimo, lo mismo que mejorar la situación de aquellos trabajadores que están en cooperativas, establecer otro salario mínimo, otro monto en el salario mínimo vital y móvil, el tema de la registración que sirve para mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores, pero también avanza en mayor recaudación del Estado, porque todo ese dinero no recibe aportes ni la ANSES, ni las obras sociales. Entonces creo que, y obviamente una desprotección muy grande del trabajador y su familia. Creemos que este proceso político tiene que tomar el rumbo de profundizar la distribución de la riqueza, no como pretenden algunos, que ahora se haga un ajuste y que se termine, se trunque un proceso político que está dando en Latinoamérica y acá en Argentina, con contradicciones, pero un proceso político de avance sin ninguna duda. Algunos pretenden que esto se trunque y se termine acá. Por eso a los medios hegemónicos de comunicación no les gustó para nada que la organización de los trabajadores haga planteos justos de la pelea, de la lucha contramano de lo que ellos planteaban, y que haya podido lograr concretamente avances en cuanto a la distribución del ingreso y la mejora de la escuela pública, porque eso es un mal ejemplo. Es un mal ejemplo que los trabajadores nos podamos organizar, pelear y ganar, ¿no? Eso no se tiene que extender, porque si no los grupos económicos no seguirían concentrando la cantidad de dinero y la ganancia que siguen concentrando. Roberto Baradel, ¿y están visualizando otros modos de abordar el tratamiento de las paritarias próximas? Sí, estamos viendo, creemos que hay que ser paritarias este año nuevamente, hay que abrirlas para discutirla anticipadamente las paritarias del año que viene, así que vamos a trabajar en ese sentido. Y sé que, o sea, cualquier compañero o compañera que ingrese a la página de SUTEBA podrá ver la amplia mayoría que votó por aceptar la última propuesta del gobierno provincial. Pero sé que hubo un gremio que decía que no, y mismo dentro de SUTEBA hay una línea de pensamiento opositora que pensaba que había que continuar con el conflicto. ¿Cómo se analiza esto? O sea, en un momento de una lucha tan larga, ¿no? Justamente, ¿cómo se puede entender continuar con un conflicto que en definitiva nos estaba desgastando a todos? Primero que vos decís la línea de pensamiento dentro de SUTEBA fue el 92% al 8%, esas fueron las asambleas, pero inclusive de las que votaron de no aceptar el tema de la propuesta, uh-huh, han coincidido que era una lucha que se había ganado, como decís vos, el tema de continuar que decían en el tema de la no aceptación, pero que eran respetuosos de la mayoría, que es lo que pasó. Y con el otro gremio la respuesta es que es lo que sucedió el día lunes, ¿no? La gente fue, continuó en las medidas o dio el inicio del ciclo lectivo. Dio el inicio del ciclo lectivo, esa es la mejor respuesta. Exactamente, o sea que la lectura que se estaba haciendo... se pudo ver, como usted decía, en el lunes, donde los chicos volvieron a reencontrarse con sus profes y sus maestros. Exactamente. Y tener una organización mucho más fuerte para seguir dando las peleas que están por venir. Bueno, Roberto Baradel, realmente es un gusto poder contar con su opinión. Lo estuvimos siguiendo porque, bueno, por suerte estuvo bueno que en vez de decir lo que usted decía, le dé el micrófono a usted para que pueda hablar, por ejemplo, del impuesto a los que más ganan y también del impuesto al juego y al campo. Creo que también eso sirvió para abrir un debate en la televisión argentina, a veces con gente que estaba a la altura de un debate y a veces, con lo que ofrecía el panel, ¿no?, de periodistas. Pero... Sí, exactamente, pero yo creo que fue muy importante. Hay mucha gente enojada. O algunos enojados porque fuimos capaces de dar el debate con argumentos, plantarnos no en una posición de cerrazón sino en una posición de convicción, y creo que ganamos esa batalla. Por eso muchas gracias por este tiempo y bueno, a seguir luchando. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones a ustedes por el programa, ¿eh? Hasta luego. Muchas gracias, un abrazo. Dialogábamos con Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA y de CTA Provincia de Buenos Aires. Vamos a seguir con un tema musical. Por supuesto, esta vez con el Chango Farías Gómez y el grupo La Manija, Rumbas Populares del disco Rompiendo la Red. Lo escuchamos. Escuchábamos Rumbas Populares del Chango Farías Gómez y estamos en comunicación con un vecino de la Asamblea Inundados de Saavedra, él es Ricardo Moretti. Buenas tardes, Ricardo. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por brindarnos estos minutos. Y sabemos que ayer se realizó la Marcha del Silencio en los barrios de Saavedra, Barrio Mitre, que fueron inundados hace un año y murieron 8 personas en el barrio de Saavedra, por supuesto, y en la ciudad de La Plata 89 personas. ¿Cómo fue la marcha de ayer? Bueno, realmente fue una marcha importante, realmente. Digamos, si bien el gran número lo aportó, obviamente, la Asamblea de Saavedra, por ser una asamblea que está más conformada en el tiempo, en realidad la Marcha del Silencio estuvo conformada en el día de ayer los distintos barrios que fueron afectados a través de la cuenca del Arroyo Medrano. O sea, inclusive han estado asambleas de Florida Este, de Florida Oeste, de Villa Maipú, de Vicente López, de Villa Urquiza, de Parque Chas. Realmente fue una convocatoria muy importante en ese sentido, ¿no? Así es, sabemos que los vecinos de Saavedra hace más de un año que vienen reclamando obras hidráulicas y también de limpieza del Arroyo Medrano, por ejemplo, que es algo que no se hace con periodicidad y que ustedes están demandando hasta el día de hoy. Tal cual, mira, justamente lo que tenemos en claro los vecinos hoy es que no hay una solución definitiva que nos pueda dar el gobierno de la ciudad a este tema, ni ningún gobierno. Digamos, esto es una cuestión muy estructural, muy importante de solucionar, pero necesitamos obras que vayan mitigando los efectos de la lluvia, porque sin ninguna duda lo que nosotros estamos alertando es que, lamentablemente, ante la inoperancia del gobierno de la ciudad, nos vamos a volver a inundar. Es decir, entre otras cosas que nosotros estamos solicitando al gobierno de la ciudad, es que justamente tenga periodicidad la limpieza del arroyo en su desembocadura, cosa que ni siquiera tampoco la han hecho hasta ahora. Pero bueno, necesitamos que se haga en forma urgente y que se siga haciendo con el transcurso del tiempo, por supuesto. Inclusive ustedes presentaron un plan hidráulico que contaban de manera un poco irónica, que casi ya son expertos en este tipo de temas, que lo han hecho de manera colectiva con los vecinos del barrio Mitre y con planeamiento participativo. Así que, ¿tienen alguna novedad? Esto fue presentado muy recientemente. ¿Qué esperan de esta propuesta? Desde el primer día venimos presentando posibilidades para que se hagan obras. Recién en mitad del año pasado nos recibieron a raíz de justamente de distintos idas y vueltas que tuvimos en la jefatura de gobierno. Y ahora recientemente lo que se ha determinado, que hemos descubierto los vecinos, no fuimos invitados a ello, es que se han firmado un acuerdo entre la provincia y la ciudad de Buenos Aires para poder trabajar en conjunto. Lo que nosotros queremos es que se conforme un comité de cuenca con todos los actores, o sea, la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional, los municipios, la ciudad de Buenos Aires, pero que también en ese comité tengamos la participación de los vecinos, porque realmente, como bien vos señalaste recién, Sinceramente es increíble la demostración técnica que tienen los vecinos con respecto a lo que nos están los funcionarios, ¿no? Sí, inclusive ustedes se habían organizado para corroborar que se hiciera la limpieza del arroyo Medrano, pero el camioncito, el camión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires creo que apareció una o dos veces por el barrio. Sí, sí, realmente, mira, el tema es el siguiente. Nosotros a partir de eso que te decía de mitad de año pasado, es como que nos empezaron a pedir reuniones y demás. Lo primero que hicimos los vecinos es solicitar inspeccionar el arroyo Medrano in situ, digamos, ¿no? Entonces, con lo cual los vecinos arriesgadamente bajaron hacia el arroyo, entrando desde la desembocadura, entrando desde el Parque Saavedra, lugares que son totalmente oscuros, y la verdad que se encontraron con muchas sorpresas de basuras que nunca se han limpiado, inclusive te diría hasta una roca inmensa dentro del túnel del caño, que imaginamos que se debe haber originado por los desperdicios que tiran las constructoras y que eso se transformó en una roca, pero bueno, nunca se limpió. Con respecto a los camioncitos que vos decís, son camioncitos que están tercerizados, son empresas que contrata el gobierno en la ciudad, que por la tarea de los vecinos estamos permanentemente convocándolos para que hagan la limpieza que ellos generalmente no hacen, y bueno, de esa manera se mantiene un poco más limpio los sumideros, ¿no? Inclusive ustedes manifestaron que no se ha organizado ningún tipo de organización comunitaria, digamos, para dar alerta al peligro de inundación, pero por supuesto los vecinos sí se han organizado. ¿De qué modo? Sí, sí, mira, sinceramente me das el pie, muy importante, porque esta comisión, esta asamblea de Saavedra, entre las características de lo que ha trabajado, ha conformado una comisión de emergencias que de algún modo, a través de nuestros sitios en Facebook y demás, damos alerta permanente ante la inminencia de una lluvia, avisando de qué magnitud va a ser, qué precauciones hay que tener, porque bueno, obviamente acá lo que veo es un daño psíquico muy grande, que la gente en cuanto caen dos gotas no duerme por la noche, y gracias a esto los vecinos estamos un poco más prevenidos. Si vamos a referirnos a lo que el gobierno de la ciudad en este sentido tiene armado, te puedo garantizar que no tiene absolutamente nada armado, salvo indicar un colegio por barrio, donde en caso de que vuelva a suceder esto, que es muy probable que suceda, la gente se debe dirigir ahí. Ese es el plan de emergencia que tienen. Bueno, vemos que realmente se han organizado ante esta situación de inoperancia. Esperemos que tomen las medidas las personas, los responsables, ¿no? Le agradecemos muchísimo, Ricardo Moretti, por estos minutos brindados. Y bueno, nos mantenemos en contacto. Bueno, yo les agradezco mucho a ustedes que estén siempre presentes con nosotros, y les doy un abrazo muy grande a todos nuestros vecinos de Vicente López y Florida, que también la han pasado muy mal y que ayer también concurrieron con nosotros a esta marcha. Muchas gracias, Ricardo Moretti. Él es integrante de la Asamblea de Vecinos Inundados de Saavedra. Y nos despedimos con un tema, Imágenes de Luna Tucumana, del Chango Farías Gómez y La Manija. Nos despedimos también de los compañeros y agradecemos, por supuesto, a la operadora Lorena Ludueña, que siempre nos da una mano detrás del vidrio. Un abrazo, Celia. Un abrazo, Celia. Mónica Dayan. Un abrazo a ustedes también, Jorge. Nos vemos, Ana Belén. Nos vemos el próximo jueves. Signos FM. Comienza el espacio publicitario. Desde el partido de Vicente López. Buenos Aires, Argentina. Transmite Signos FM. 92.5 MHz. Otra manera de hacer radio. Pidamos ticket. Pidamos ticket. Sumemos todo. AFIP, Administración Federal, Presidencia de la Nación. Esto es Buscando Profundidad,